los comisarios para vos. Yo quiero bailar contigo, amor. Quiero sentir tu ritmo, amor. Y juntos bailemos hasta el amanecer. Mi amor, mira un verano de amor. ¡Qué bien! Yo quiero darte mi corazón, caricias enteras y un verano de amor. Niña bonita, yo quiero darte mi corazón, caricias.